Liceo Nacional Emilio Constantino Guerrero, sembrando cultura emilitense. Microradial número 7, conservación del medio ambiente, presentado por Nayeli Carrillo, Noti Emilio Radio. Edición Yormer Chacón y Eri Botelo, coordinación de recursos para el aprendizaje, Liceo Nacional Emilio Constantino Guerrero, junio 2018. El aire, el agua, los árboles, los cielos, los animales, nuestro planeta, nuestro hogar. La mayoría de las actividades humanas desarrolladas sin conciencia conservacionista son la principal causa del deterioro ambiental en el mundo, situación que se ha incrementado a lo largo del tiempo debido al crecimiento de la población y por ende de las ciudades y pueblos, sin una adecuada planificación que garantice la armonía con el ambiente. Con este extracto tomado del libro Alimentando Conciencias de primer año de la colección Bicentenario, se pone en evidencia que muchos de nosotros no estamos actuando como debiéramos, por cuanto el cuidado del lugar donde vivirán nuestros hijos y nietos en el futuro es nuestra responsabilidad en el presente. ¿Cómo quisiera poder vivir sin aire? ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? Son frases de la agrupación mexicana Maná, en lo que expresan algo difícil de lograr, pero lamentablemente muchos factores que se han presentado desde hace algunos años han incidido en que apreciemos un notable deterioro de nuestro planeta. Es hora de preguntarnos, ¿qué está haciendo tu institución, tu comunidad, tu región, tu país, el mundo y tú por la conservación de nuestro medio ambiente? Pero no puedo, siento que muero. Inundaciones, cambios climáticos, derretimiento de los polos, sismos, terremotos y calentamiento global, entre otros, son solo algunas de las señales que la Tierra está enviando a los seres humanos para que recapacitemos y revisemos qué estamos haciendo mal por nuestro planeta y cómo debemos corregirlo. ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? Cada 5 de junio se inicia el mes de la conservación con la celebración del Día Mundial del Ambiente, establecido por la ONU, con la finalidad de enfocar la atención mundial hacia la importancia del ambiente, hacia el pensamiento racional del ser humano. Desde nuestro liceo podríamos afirmar que esta celebración no debe ser solo un día o un mes, sino el deber conservacionista debe ser parte de cada venezolano durante todo el año. Todos en equipo podemos contribuir a la preservación de nuestro medio ambiente. Trabajando en equipo podemos lograrlo. No desperdiciando, sembrando árboles, reciclando, no talando ni quemando. Preservando la flora y la fauna, evitando el uso excesivo de la electricidad, colocando la basura en su lugar y transmitiendo valores conservacionistas y de respeto a la naturaleza a los demás. La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es amor, conocimiento y un planeta en el que puedan vivir. Liceo Nacional Emilio Constantino Guerrero, sembrando cultura en el presente.